Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos, junto al pastor Carlos Zazueta en el viaje de visión para vivir a Israel, en marzo del 2016. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Zazueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Moisés, Jonás, Pablo. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que, como nosotros, tuvieron victorias, al igual que algunos tiempos de desánimo. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy seguimos hablando acerca de Elías y uno de los tiempos de depresión más sobresalientes de su vida, sin dejar a un lado, por supuesto, el antídoto contra el desaliento. Así que, sin más por el momento, acompáñenos al primer libro de Reyes, capítulo 19, para continuar con este mensaje titulado La cura segura contra el desánimo. Un antiguo proverbio griego reza de esta manera: quebrarás el arco si lo mantienes siempre tensado. En otras palabras, si usted está viviendo todo el tiempo bajo constante y severo estrés, finalmente se quebrará bajo la presión. Usted necesita darse un tiempo para reposar y para restaurarse. Es muy común ver que los siervos de Dios seguido se desaniman, sobre todo los lunes, debido a que el domingo es el día más ocupado de semana para ellos y de más estrés. La adrenalina está al tope. Durante toda la semana nos preparamos para el domingo. Estudiamos y preparamos el sermón. Hemos aconsejado, hemos lidiado con problemas, hemos estado en los hospitales. Estamos lidiando con las necesidades de nuestra congregación. Pero llega el domingo y este es como un clímax emocional para todos nosotros. Todo se nos junta. Ese día es maravilloso. Bueno, casi siempre. Pero luego llega el lunes, el descenso de la montaña espiritual, cuando estamos fatigados y somos vulnerables al desánimo. Especialmente porque el lunes es también el día cuando la gente tiende a llamar, sobre todo para quejarse de las cosas que no le gustaron del sermón del domingo anterior. ¿Por qué cree usted que nosotros los pastores normalmente nos tomamos el lunes de descanso? Estamos tan abrumados que no nos damos cuenta de que nuestro estado de ánimo no es otra cosa que cansancio y agotamiento. Como Elías, estamos corriendo de un lado para otro, haciendo tantas cosas, comprometiéndonos a proyectos y planes más allá de lo que nos dan nuestras fuerzas. Tratamos de ser el todo para todos en todo el tiempo. Nos estiramos hasta más no poder, gastando nuestro tiempo y energías, queriendo imponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios, haciendo lo mejor que podamos para hacer lo que Dios nunca nos ha pedido que hagamos. Sobrecargamos nuestros cuerpos. No les damos la oportunidad para que ellos se restauren, para que se recuperen. Hasta parece que Dios mismo nos ha abandonado. Y así como Elías, decimos, ¡ya basta! ¡Basta ya! Yo no sé si Elías estaba hastiado, pero lo que sí puedo decirle es que sí estaba agotado. Uno puede detectar eso en sus palabras cuando dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres». En quinto lugar, Elías cayó en la autocomiseración. La autocomiseración es una emoción patética. Nos miente, exagera las cosas, nos lleva hasta las lágrimas, cultiva en la mente de la persona una mentalidad de víctima, y en el peor de los casos, puede llevar a la persona al punto de desear hasta la muerte, que es exactamente lo que Elías quería en este momento. Él dijo, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Y quién le había dicho que él debía hacerlo? Nadie. Nadie le dijo a Elías que él tenía que ser mejor que sus padres. Fue él mismo quien se lo dijo a sí mismo. Le abrimos la puerta a esa patética mentira, que es la autoconmiseración o sentir lástima por uno mismo. ¿Con cuánta frecuencia nos fijamos un modelo irrealista de lo que debemos ser y hacer y después no podemos vivir de acuerdo a él? La autoconmiseración ataca la mente como una bestia feroz y luego nos despedaza con sus garras. Deje que sea Dios quien fije nuestro modelo a seguir. Él siempre, siempre es amante, siempre nos sostiene, siempre nos recoge, siempre es fiel para socorrernos en los momentos de más vulnerabilidad. Fue el fiel Jehová, Dios, quien entró aquí en escena después de que Acab y Jezabel y Elías habían desempeñado su papel en este drama en pleno desarrollo. Versículo 5. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes, y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. ¡Wow! ¿A qué mamá no le gustaría tener una receta como esta? Imagínese, con una sola comida fue suficiente para tener fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. De verdad que es impresionante. Aquí veo algo hermoso que Dios hizo para Elías, en esta ocasión en particular. Preste atención. Primero que nada, Dios permitió que Elías tuviera un tiempo de reposo y de restauración. No lo sermoneó, no lo reprendió, no lo culpó, tampoco lo avergonzó. No hubo ningún rayo del cielo que dijera, mírate, levántate, ingrato, inútil, ponte de pie, Aragán, ándale, rápido, ponte a trabajar. No, en vez de eso, Dios le dijo, hijo mío, no te preocupes, descansa. No has tenido una buena comida en mucho tiempo. Entonces Dios proveyó una comida de pan recién horneado y un refrescante vaso de agua fría. Eso debió traerle a Elías dulces recuerdos de aquellos días sencillos que pasó junto al arroyo de Querit. ¡Qué misericordia la de Dios! El sueño es el regalo de Dios para sus siervos. El Salmo 127:2 nos dice, Dios da descanso a sus amados. Ser espiritual no necesariamente significa pasarse todo el día encerrado en oración y meditación. También significa echarse un buen taco y planchar oreja. Eso en mexicano quiere decir comer una suculenta comida y dormir una buena siesta. El agotamiento puede llevarlo a uno a dar volteretas emocionales. La fatiga puede conducir a toda clase de pensamientos extraños, hasta de creer en una mentira. Elías estaba creyendo una mentira, en parte porque estaba agotado físicamente. Por eso Dios le dio reposo y le dio restauración. Después, Elías caminó durante 40 días y 40 noches gracias a las fuerzas que recibió. En segundo lugar, Dios se comunicó inteligentemente con Elías. En el versículo 9 leemos, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor y él dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no llegó a Elías diciendo, deberías estar avergonzado. No, no le dijo tampoco, cambia de ánimo, muchacho, no debes sentirte así. No, en vez de eso, Dios le hizo una pregunta, una sencilla pregunta de aclaración. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? A lo que Elías respondió con su lenguaje de autoconmiseración, de lástima por sí mismo. Versículo 10. Él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. ¿Se da cuenta? Lo hice con un tono de autoconmiseración, para que sientan lástima por mí. Muchas veces es lo que hacemos. Nos olvidamos quién es Dios, y nos olvidamos que es Dios el que nos está haciendo la pregunta. Él sabe todas las cosas, no quiere información. Elías estaba creyendo una gran mentira. Ay, estoy absolutamente solo, soy la única persona que le queda a Dios y están tratando de matarme. Sin embargo, Dios escuchó benignamente a Elías. No le dijo, Elías, no seas bobo. Elías, no digas esas cosas que no tienen sentido. Dios no le cantó sus verdades a este abatido profeta. Más bien le dijo, Elías, levántate y sal de esta cueva. Hombre, aquí hay mucha oscuridad. Sal a la luz. Ponte de pie en el monte, frente a mí. Ese es el lugar para que puedas recuperarte del ánimo. Olvídate de Jezabel. Quiero que te fijes. Quiero que pongas tu mirada en mí, Elías. Vamos, yo estoy aquí para ayudarte y siempre lo estaré. Una de las cosas que me llama la atención también de esta pregunta que Dios le hace a Elías es la siguiente. Él le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Se da cuenta que no le dijo, ¿qué estás haciendo allí? ¿O qué estás haciendo allá? Como si él estuviera de afuera hablándole a Elías. Sino que él le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Implica que Dios estaba con él en esa cueva. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos sintamos atrapados en la cueva de la desesperación, del desánimo, de la depresión, recordemos que en ese lugar también se encuentra Dios. Y en su momento adecuado, después de restaurarnos, de darnos descanso, Dios no quiere que nos quedemos mucho tiempo allí. Dios está con nosotros, entiende nuestras situaciones y nos hace la pregunta, ¿qué haces aquí? Él está con nosotros, no se olvide nunca de eso. Sigo leyendo, versículo 11. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, y aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Viento, terremoto, fuego. Uno inmediatamente después de otro. Y en medio de ellos, de pie, estaba Elías, con su manchado y viejo manto que lo cubría, esperando delante de Dios. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas formidables, en esas majestuosas demostraciones del poder. No, tal como lo esperaríamos, Dios llegó y se presentó de una manera distinta como se espera. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Versículo 13. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? La presencia de Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. La voz de Dios vino de una suave brisa. Esos dulces y apacibles sonidos eran como imanes invisibles llevados por el viento, haciendo que Elías saliera de esa cueva. ¿Puede ver lo que hizo Dios? Sacó a Elías de la cueva de la autoconmiseración, del desánimo y de la depresión. Y una vez que estuvo allá fuera de la cueva, Dios le preguntó de nuevo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Una vez más, Elías responde con la misma autoconmiseración, sintiendo lástima por sí mismo. Pero en esta ocasión, Dios realmente lo interrumpió y le dice claramente al profeta cuál era la situación y lo que debía hacer. Lea el versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, regresa por el camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. ¿Se da cuenta? Dios le mostró a Elías que todavía tenía mucho que hacer, que todavía había lugar para él en la obra de Dios. A pesar de lo desilusionado y de lo agotado que estaba, él seguía siendo un hombre de Dios, y Dios quería utilizarlo, con todo y como él se sienta. Es una forma de Dios de darle de cachetadas con guante blanco y decirle, ¡despierta, hombre! ¡Hay mucho que hacer! No estés ahí lamentándose, sentado, tirado en el suelo, lamiéndote las llagas. No, él escogió a este hombre para un tiempo como ese. Y en cuanto a su desánimo, ¡ay, estoy solo! No hay nadie más que ame a Dios. Dios le dice, Elías, déjame decirte una cosa. Hay 7,000 fieles que no se han inclinado ante Baal. 7,000. En realidad no estás solo, hijo mío. Deja de mirarte a ti mismo y mira a tu alrededor. En cualquier momento, con un simple chasquido de mis dedos, puedo traer al frente de batalla a todo un ejército fresco de mis soldados. ¡Oh! ¡Qué alivio tan grande significó eso para Elías, ¿no cree? Lo que nos lleva al tercer punto. Dios le dio a Elías un amigo íntimo y entrañable. Y me encanta el final de este capítulo. Versículo 19. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo?». Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gracias al benévolo e indulgente proceder de Dios, Elías salió a rastras de la cueva. Sí, se fue de allí. Dios misericordiosamente lo había estimulado a través del descanso y de la renovación de sus fuerzas. Le había dado un sabio consejo y le había hecho sentir importante con respecto a su nuevo plan. La verdad es que eso es compasión, ¿no cree? Luego Dios le dijo que pasaría su manto a Eliseo, que nombraría un sucesor. Pero Dios hizo más que eso, muchísimo más, porque Eliseo se levantó, fue tras Elías y le servía. ¿Se da cuenta? Dios no solo le dio a Elías un sucesor, sino también le trajo un amigo íntimo, un amigo entrañable, un amigo en el que Elías podía confiar. Un hombre que amó a Elías lo suficiente como para ponerse a su servicio, dejarlo todo y también para alentarlo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso lo hace de una manera en particular. Muchas veces como pastores nos sentimos que somos los únicos que realmente creemos y confiamos en Dios. Muchas veces llegamos a creernos la mentira al caer en la autocomiseración de que no hay nadie que ame a Dios como nosotros y que estamos solos en este mundo, que nadie quiere seguir al Señor. Pero eso es falso. Hay muchas personas en nuestra congregación y en todas las partes del mundo que están buscando de todo corazón servir al Señor. No caigamos en esa mentira, hermanos. No estamos solos. Dios sigue levantando un ejército de adoradores cada día en la congregación donde usted está pastoreando y en todas partes del mundo. En medio de todo, el ejemplo de Elías es estimulante para mí, de saber que en ocasiones me siento tan solo y Dios se encarga de traer personas a mi vida, personas que son como este siervo de Elías, dispuestas a dejarlo todo para aún para servirle a uno, hablando específicamente del ministerio, para ser de apoyo espiritual, para ser consejero, para ser una persona que esté dispuesta a levantar nuestros brazos cuando nos sintamos caídos, cuando nos sintamos sin fuerzas, para ser ese aire debajo de nuestras alas que nos permitan seguir adelante. Dios es tan misericordioso con nosotros, hermanos, que Él pone gente a nuestro alrededor así. Pero si nosotros estamos ciegos mirando únicamente a nuestro egoísmo, a pensar que estamos solos, a que nadie nos quiere, nos perderemos de ver a esta gente que está a nuestro alrededor. Y doy gracias a Dios porque en mi vida hay personas así. Las personas que están ministrando junto conmigo en la iglesia donde estoy pastoreando, las personas que están aquí en el Ministerio Radial de Visión para Vivir, son personas que son ese aire debajo de mis alas. Sin ellos yo no podría hacer lo que hago. Sin ellos, ¿qué podría yo hacer, hermanos? De veras que doy gracias a Dios por personas como estas que nos ayudan a recordar que no somos los únicos, que Dios está a cargo de su obra y que en medio de todo tiene conmiseración de nosotros y nos alienta a seguir adelante. Si usted no tiene un amigo íntimo, un amigo en quien usted pueda confiar aún sus asuntos personales, la verdad que lo lamento mucho. Si usted es de las personas que piensan que no necesitan una amistad íntima, entonces le diré que realmente usted la necesita más que el resto de todos nosotros, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea de esa manera. Dios no nos hizo para ser ermitaños en una cueva. De hecho, una de las mejores cosas que usted puede hacer en tiempos de desánimo, de desilusión, es recurrir a esas amistades, cultivarlas, pasar tiempo con personas que verdaderamente se preocupan por su bienestar, personas que verdaderamente van a saberlo escuchar y estar dispuestos a enfrentar situaciones difíciles junto con usted. Pero no haga del amigo la relación más importante de su vida. No cambie la creación por el Creador. Cuando el Señor nos da reposo y restauración, muchas veces estamos más agradecidos por el reposo y la restauración que por el Dios que nos ha dado el reposo. Cuando Dios nos da un buen amigo, muchas veces esa amistad nos absorbe tanto y esa amistad ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y nos ocupamos tanto del amigo que olvidamos a aquel tan misericordioso que es nuestro Dios, que nos dio esa amistad. Con qué facilidad nos concentramos en las cosas equivocadas. Muchas veces, como lo dije anteriormente, cambiamos la creación por el Creador. Hace un tiempo leí una historia de un hombre que había sido herido en combate. Había sufrido una serie de ataques cardíacos y una delicada intervención quirúrgica, y después de la operación tuvo que permanecer en ese deprimente hospital. Forzado a permanecer en ese pabellón, este hombre decidió no consumirse en la melancolía de estar encerrado allí, así que se dispuso a hacer algo con sus manos. Pidió que le trajeran algunos trozos de madera, pegamento, algo para tallar la madera y pintura, y una navaja. Y con esos materiales construyó un camioncito de madera para su hijo. Ese hombre tenía un hijo, un niño, al que no podía ver durante su estadía en el hospital. No sé, tal vez quizás por lo traumatizante que sería para este niño tan pequeño ver a su padre en esas condiciones, con esas heridas, o cualquier otra razón. Lo cierto es que el niño no había visto a su padre en semanas. Simplemente permanecía al lado de su madre, en la sala de espera, o al cuidado de enfermeras mientras la madre entraba para estar con su esposo. En una ocasión, al retirarse la madre y el niño del hospital, el padre le pidió a la enfermera que le llevara el regalo que había hecho con sus propias manos y lo había envuelto de una manera sencilla. La enfermera alcanzó a la madre y al niño fuera del hospital. El padre estaba mirando a través de la ventana en el quinto piso donde se encontraba y vio cómo su hijo desenvolvía el paquete con gran emoción, ese regalo que habían hecho para él. El niñito abrió el paquete y sus ojos se le agrandaron cuando vio ese maravilloso camioncito. Luego lo abrazó contra su pecho. Mientras tanto, el padre iba de un lado a otro en la ventana del quinto piso del hospital, moviendo los brazos detrás del cristal, tratando de captar la atención de su pequeño hijo. El niño luego puso el camioncito en el suelo, estiró su cuerpo y abrazó a la enfermera y le dio las gracias por el regalo. Todo ese tiempo, el frustrado padre estuvo haciendo esos dramáticos gestos, tratando de decirle a su hijo: «Hijo, fui yo el que hizo ese camioncito, fui yo el que te lo dio. ¡Mira acá! ¡Mira hacia arriba!». Finalmente, la madre y la enfermera dirigieron la atención del niño a la ventana, hasta el quinto piso del hospital donde se encontraba el padre. Fue entonces que el niño miró a su papá y gritó: «¡Papi! ¡Gracias! ¡Gracias por el camioncito! ¡Te extraño, papi! ¡Vuelve a casa!». El padre seguía en la ventana, mientras las lágrimas le rodeaban por sus mejillas. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a este niño, hermanos? Estamos encerrados en nuestra cueva de soledad y desánimo. Y luego Dios nos proporciona el regalo del reposo y de la restauración, del sabio consejo, del amigo íntimo y entrañable. Pero nos prendemos del regalo en lugar de prendernos del dador del regalo, que es Dios. A veces el Señor nos da un versículo de la Biblia y adoramos más la Biblia que en lugar de adorar a aquel que nos lo dio. Nos da una esposa, o un esposo, o un amigo que nos ama, y nos prendemos de esa persona en lugar de prendernos de aquel que nos dio esa persona importante en nuestras vidas. Nos da un empleo, y amamos más al empleo que a Dios. Pasamos más tiempo en el trabajo que en lugar de estar con Dios. Y todo el tiempo, Dios está junto a la ventana gritando: «Hijo, mira hacia acá, mira hacia arriba, fui yo el que te lo dio». Dios anhela que nosotros elevemos la mirada y le digamos: «Padre, gracias. Te extraño, Padre. Quiero estar contigo». Es necesario que nos levantemos del lugar en el que hemos caído en la depresión y sigamos adelante. Siempre hay algo que Dios quiere que hagamos. Algunas veces son cosas tan sencillas como preparar una comida. Dios solamente nos pide que hagamos lo que Él mismo nos ha capacitado para hacer. Debemos sacudirnos ese letargo y el sentimiento de autocomiseración y, como aquel paralítico de la historia de Jesús, levantar nuestra camilla y comenzar a caminar. Es necesario que nosotros demos el primer paso, hermanos. Dios promete cargarnos en sus brazos cuando no estamos en condiciones de caminar por nosotros mismos. Dios nos va a cargar en brazos cuando estemos cansados y no podamos dar un paso más. Pero Dios no nos va a cargar cuando nosotros no queramos dar un solo paso. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, Dios nos da todo lo que necesitamos para realizarla. Nuestros sentimientos pueden variar. Nuestro estado de ánimo puede estar por los suelos. Pero Dios ciertamente nos llevará en sus brazos hasta que estemos listos para ponernos sobre nuestros propios pies. ¿Está listo para levantarse de la lona y seguir peleando esa batalla?